entraba acá al ramal, porque habían otros trenes que salían, iban a Iquique. Entonces este sistema local comprendía Calera, Nogales, Melón, Palos Quemados, Catapilco, Rayao, La Ligua, La Higuera para el tren ahí también, en Cabildo, ahí la gente se bajaba a servirse ricas cazuelas y el pastel de choclo en masa. Mire, Chinita, ¿ve que es bonito? ¡Qué bonito, Chinita! Imagínese, por aquí, al ladito de la línea del tren, iba el río. Si acá lo único que nos falta es el agua, China. ¡Caramba, el pastel!